Irlanda. Robbie Williams, Lily Allen con Bongo Bong, Je ne t'aime plus, canciones originales de Manu Chao que terminaron en su disco Rootbox, si no estoy mal. Sí. Creo que este fue el último disco de Robbie, ¿no? Sí. Y Lily Allen con su OnlyFans para pies. ¿Quién sabe cómo le habrá ido? ¿Cómo le estará yendo? Pues no he vuelto a verla promover su OnlyFit. Sí. Pero pues ahí está, pero sí la veo podcasteando. Ella sí es podcastera con toda. Le gusta. Trabaja para la BBC. Ah, bueno, tremendo. Lily Allen, figura importante de la música que acompañó a Robbie en este pequeño robo que funcionó muy bien, al fin y al cabo, pues porque eran dos canciones que en América Latina funcionaron muy bien. Y hablando de eso, oiga, lo de Manu Chao, como que no pasó nada con el regreso de Manu Chao, ¿no? Pero que yo creo que Manu Chao, así lance lo que lance, es como atemporal. Con el respeto sí. que se merece y gustándome mucho un par de cosas, Mano Negra sobre todo, pero sí, ya es como ese sonido, finales de los 90, comienzos de los 2000, que no pasa nada más. Sí. Bueno, no pasó nada. Sí, y siento yo que un poco como muy Rock al Parque, ¿no? Yo, a mí Manu Chao para mí es uno de los estandartes y de los íconos de Rock al Parque, ¿no? Sí, claro. Es una de esas presentaciones que están dentro de las presentaciones icónicas del festival. Esa tiene que estar. Y está varias veces. Estas mañanas de la X-1039 ya publicamos nuestra pregunta sobre Linkin Park y Emily Armstrong en Twitter. ¿Cómo va? ¿Ya avanzó la encuestica? Pues sí. La encuesta apenas está arrancando. Exacto, está arrancando con el 68% en el sí, el 32% en el no, a la pregunta sobre si les gustó el regreso de Linkin Park. Pueden votar, ya está, arroba la X más música en X. Tendencia del sí. Ok. Sí, yo creo que en términos generales, pues a la gente le gustó. En Threads lo mismo, 83% sí, 18% no. Fíjese usted, eso es bonito, porque yo sí hice como un par de preguntas ahí el fin de semana en mis redes sociales y vi muy divididas las opiniones. Entre gente que decía que sí, que chévere, otra gente decía que no. Sí. Porque es que también, por ejemplo, hablaba con amigos que son muy fans de Linkin Park y que me decían que eso no es Linkin Park, que Mike Shinoda debió haberle puesto un nombre distinto a eso porque eso no es Linkin Park. Mm. Yo decía, ok, bueno, pues es un interesting take, es una claro. opinión muy interesante, pero a la final quienes son muy fans de Linkin Park y no quieren aceptar un poco esta idea de empezar de ceros, que es como lo bautizó Mike Shinoda, porque se llama Linkin Park From Zero. Sí. Finalmente lo que siento yo que están reclamando es un respeto al legado de Chester Bennington. Okay. Es como que no quieren tocar ese legado, no quieren manosearlo. De hecho, me hacían una observación sobre lo que pasó con los Stone Temple Pilots cuando contrataron cantante después de Scott Weiland, algo que fracasó rotundamente. Pero yo veía lo de esta chica y escuchaba su música y me parecía que, a diferencia de lo que piensan algunos de los seguidores de Linkin Park, se me parecía al proyecto de Alice in Chains después que se murió Layne Staley. Ya. Y luego de que llegara a cantar en esa banda Alex Duval, creo que se llama el cantante de Alice in Chains. Okay. Nunca fue tan grande como lo fue con Layne, pero la banda funciona muy bien. ¿Pudo andar? Ok. Sí, claro. Como Alice in Chains gira y funciona muy bien. ¿Como con Queen? ¿También un poco? Sí. Aunque es que Queen, yo siento que lo de Queen con Lambert fue un poco más como fue más circense la cosa, ¿no? Me da la impresión que el espectáculo es un poco más teatral que cualquier otra cosa. Y de pronto lo mercadearon mucho mejor que lo que ha pasado con Linkin Park. Pero ya. Bueno, me asombra que las opiniones sean positivas y sigan opinando, por favor, sigan contándonos qué opinan sobre el regreso de Linkin Park con la llegada de la cantante Emily Armstrong a través de nuestras redes sociales, en particular X. La encuesta ya está abierta, arroba la X más música, vayan y voten. Estas son Mañanas de la X. Una de las fusiones más interesantes de músicas modernas de este 2024, dos exitosísimas mujeres en el mundo del pop, Billie Eilish, cuyo álbum Hit Me Hard and Soft está perfilado a convertirse en el competidor de Beyoncé de su álbum Cowboy Carter, álbum de año por este 2024, y Charli XCX, cuyo álbum Brat ha sido un favorito de la crítica y hasta del presidente, expresidente Barack Obama. Dos cositas rápidas, Andrés, una de ellas. Señor. Mañana el debate Trump y Kamala. Uy, llegó el día esperado por muchos. Sí, señor. Mañana ese debate, bien algunos titulares que Trump no tenía ninguna posibilidad de hacer un contrapeso importante a Kamala en un debate. Sí, ese cuento es puro cuento. Mañana vamos a ver. Vamos a saber mañana, exacto. ¿Qué tan ineptos son los dos? Porque por ninguno de esos dos se puede sacar la cara, hermano. Por más que nos caiga bien Kamala, sí, y nos caiga mal a nosotros, particularmente Trump, porque puede ser que haya gente afuera en Trumpista. La audiencia que nos escuche en los Estados Unidos y digo, no, a mí me cae bien Trump, está bien, sí, claro. No hay ningún problema, a nosotros no, finalmente. Ahí, más allá de quién nos cae mejor, vamos a ver es cuál de los dos es más inepto en un debate. Uh-huh. Eso es cierto. Y va a estar muy entretenido para los que queremos ver espectáculo, show, circo. Y esa vuelta, yo creo que ese debate va a ser maravilloso. Este es de Fox, ¿cierto? Sí, no tengo ni idea. No sé. Pero va a estar muy bueno. Va a estar muy, muy bueno. Bueno, eso por un lado. Por el otro, salieron los nominados a los mejores de la música country. Ok. Country Music Awards. Bien. Salieron las nominaciones. Y no está Beyoncé por ninguna parte. Ay, no diga. Sí. No diga. Ahí le dejo. Van a empezar a cancelarla de ese género. Me dejó aterrado eso. Complicado. Yo creo que ellos son muy celosos con el tema de que... Yo no entiendo. Yo no puedo creer que Beyoncé deje... Perdón, que los Country Music Awards no nominen... Ni siquiera Texas Hold'em. Complicado porque es una canción de country del año. Y Beyoncé tiene uno de los álbumes de country más importantes de este año. Uy. O sea, es que fue número uno en los listados de country. Sí. Entonces, sí. Muy... Lo dijimos acá. Sí. Estas dos noticitas rápidas aquí en Mañanas de la X. Y lo nuevo de Shawn Mendes que viene para Bogotá para Stereo Picnic 2025. Aquí está Why. De 1995, de la película Mentes Peligrosas, la canción se llama Gangsta's Paradise. Y un día como hoy era número uno. Llegó al número uno en Estados Unidos. Fue gigante esta canción, ¿no? Sí. Una canción supremamente importante. Y nuevamente, como usted lo decía hace un rato, le dio a Stevie Wonder un lugar bien especial en la influencia que tuvo en músicos de hip hop como Julio, quien falleció hace un par de años. Este fin de semana, hablando de fallecimientos, se cumplieron 2 años del fallecimiento de Marciano Cantero. Ok, ¿ya 2? El cantante de los Enanitos Verdes. Por ahí vi a varios periodistas recordándolo con mucho cariño. El periodista y biógrafo Sergio Marchi publicó en su Instagram una foto muy especial del reconocido cantante de rock en español. Este fin de semana también se entregó el premio Mercury, que es uno de los premios más importantes dedicados a la música británica, si no estoy mal, aunque sí. Yo no estoy seguro que PJ Harvey sea británica, pero creo que entonces es premios en general, okay, ¿no? Sí. A la música. Se ganó el premio una banda que se llama English Teacher. Ok. ¿Los ha oído? No. tienen un disco muy bueno. Vi la noticia, pero no lo sé. Se llama This Could Be Texas. Bien artístico. Sí. Bien artístico. ¿Por qué lado se van? Indie. Ya. Indie con airecitos a... Muy parecidos todos los ganadores de esos premios. Estéticamente, estilísticamente hablando, hay un hilo, hay una conexión, ¿no? Okay. Entonces, suena un poco como a lo que ha pasado en esos premios. Los Mercury comenzaron en 1992. El álbum que se ganó el premio Mercury en el 92 fue Screamadelica, de Primal Scream. Disco precioso, además. Y ahorita que estamos hablando tanto de Britpop por el regreso de Oasis, sí, hay que decir que ellos son muy importantes, no tan famosos, no tan reconocidos en nuestro territorio, en particular en Colombia, pero muy dignos de ser escuchados. Ese disco, si a usted le gusta Oasis y quiere ahondar un poco en la historia de lo que llamaron el pop británico en la década de los 90 o el Britpop, por favor escuche el Screamadelica, que fue el primer ganador. Luego de eso, Suede, otro de los grandes representantes del Britpop, sí, en el 93. En People se ganaron el disco en el premio en 1994 con un álbum llamado Elegant Slumming, donde había una canción que ahorita que hablábamos hace un rato de la nueva canción de Katy Perry, de su parecido con ese house británico, podemos devolvernos 30 años en el tiempo y hablar de En People como uno de esos momentos en los que el house y el pop se conectaron y funcionaron bastante bien para influenciar a Katy Perry a hacer canciones como la que está en estos momentos sonando en la X más música. La canción se llamaba Moving On Up. Portishead con Dummy se ganó el premio en el 95, Pulp en el 96, Ronnie Size. No. ¿Cómo? ¿Oasis no estuvo ahí? No, no sé. Oasis nunca se ganó Mercury. Ya. PJ no. Harvey sí es británica. Sí, ¿sí? Sí, bueno, PJ se ganó ese premio, okay, en el 2001 con Stories from the City, Stories from the Sea. En el 2002 fue Miss Dynamite. En el 2003 Dizzy Rascal. Franz Ferdinand se ganó ese premio en el 2004. Entonces sí, hay una conexión ahí. En el 2006 el Whatever People Say I Am, That's What I'm Not de los Arctic Monkeys. Y pues entonces una recomendación rápida, ahora que estamos hablando de cosas que pasaron el fin de semana, los ganadores del premio Mercury álbum del año por This Could Be Texas, English Teacher. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, sigue siendo tendencia. Kendrick Lamar anunciado como el artista a cargo del halftime show del Super Bowl este 9 de febrero de 2025. Por ahí veo algunos indignados en los Estados Unidos. Hay gente brava con el tema de Kendrick, en particular el manager de Lil Wayne, que escribió una historia diciendo que estaba confundido, decepcionado, molesto, pero sobre todo inspirado. Que dice que definitivamente le sorprende que la NFL haya escogido a Kendrick por encima de el GOAT, de la cabra, de Lil Wayne. Y si bien, sin duda alguna, es un ícono del hip hop, muy probablemente Kendrick tiene mucha más visibilidad y seguramente va a prender muchos más televisores en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2025, una de las noticias importantes. Otra noticia que está circulando en la mañana de hoy tiene que ver con Radiohead, que parece que pronto regresará con alguna producción o algún disco, por lo menos eso fue lo que dijo uno de los integrantes de la reconocida banda británica Ed O'Brien en una larga entrevista que se está reseñando en medios de comunicación en la mañana de hoy, y que dicen que Mr. O'Brien fue bastante abierto y vocal frente a la reunión del grupo para hacer música y expresó su satisfacción con los resultados de los ensayos preliminares alrededor del que podría ser uno de los regresos más emocionantes de la música británica, sin que se hayan separado, pero simplemente con una pausa bastante amplia que ha dejado a muchos fans esperando. Si bien algunos de los integrantes componen el proyecto conocido como The Smile, pues los fans quieren volver a ver y a escuchar música de Radiohead, y la revista New Musical Express está diciendo que la banda ensayó en Londres hace 2 meses simplemente para tocar las viejas canciones. Agregó Mr. O'Brien que fue muy divertido. También lo dijo Colin Greenwood, el bajista, perdón, lo dijo Colin Greenwood, yo me estoy equivocando, no es Ed O'Brien, fue Colin Greenwood. Habló con una versión, con una franquicia del Hey Festival en Querétaro, en una llamada el día de ayer. Este festival de artes y literatura tuvo a Mr. Greenwood conversando en una videollamada a propósito de un libro que acaba de publicar Mr. Greenwood, que se llama Cómo Desaparecer, un retrato fotográfico de Radiohead, y allí fue donde Greenwood reveló que la banda se había reunido hace un par de meses, hicimos unos ensayos hace 2 meses y fue muy divertido, la pasamos bastante bien. El último disco de Radiohead, A Moon Shaped Pool, se lanzó en 2016 y la última gira fue en 2018. Los comentarios del bajista pues llegan como una muy buena noticia para los fans de Radiohead, luego de que su hermano Johnny Greenwood revelara en mayo que la banda estaba trabajando en proyectos por separado, incluyendo dentro de ellos a The Smile. Estas son Mañanas de la X y esa es otra noticia importante aquí en las mañanas, que puede ser el regreso de Radiohead a la música. Ojalá con material nuevo, ojalá con conciertos, pero ojalá el regreso contundente de una de las bandas británicas más importantes del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Estas son Mañanas de la X y aquí está Radiohead con High and Dry. Radiohead con High and Dry en las Mañanas de la X 103.9. Alejo, ya vi lo que estábamos hablando esta mañana de Oasis en México. Ok, ¿dónde ese salió? Eso es en el Daily Mirror, ¿no? Esto es en el The Mirror UK, sí. Ok. Confirmó que Liam y Noel tendrán conciertos importantes en este lado del mundo. Uh-huh. De hecho, se está hablando de un concierto en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Sí, Los Ángeles, México y... Argentina. Y Argentina. Ok, esas son las 3 fechas que dice el Mirror, que serían la continuación del anuncio más emocionante de 2024 en la música. Sí, va a pasar. Es decir, tanto hype, tanta vaina, tanta laracay, sí, como dicen, para que solo hagan fechitas allá. No, eso tiene que venir. Sí. Colombia no sé. No. Por lo menos México y Argentina, sí. Sí, yo creo que por aquí no vienen. No es negocio. ¿Será? Yo no creo que sea negocio. Que tienen que hacer... Tienen que hacer como lo están haciendo en Inglaterra, ¿no? Tienen que hacer unas cuantas fechas y explotar al máximo ese FOMO para poner a todo el mundo a comprar bajo la figura del precio dinámico. Ya. De manera que se valorice tanto esa entrada que la gente que vaya a ir termine pagando los precios más altos. Pagando lo que sea, sí. Claro, claro. Por supuesto que sí. Mi estimado Uribe DJ, con los muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanece? Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Qué tal el fin de semana, hombre? Oye, mi hermano, me gustaría decirte que estuve en la boda real, pero no. No, tú estuviste en la boda real. No estuve en la boda real. No, me dio jartera. Sí, dije, como, sí. Pegar para allá. Sí, sacar el jet. Sacar el avión privado. Sí, sacar el avión privado. Pero había amigos tuyos, Ponerme smoking blanco. Sí, en ese calor. Sí, no, en ese calor. Y dije, no. Sí, no, había amigos. Sí, claro. Colegas. Sí, había amigas, colegas, amigos cercanos. Colegas, no crea, pude haber ido. De verdad, pude haber ido de colado, pero me dio muchísima mamera. Sí, la verdad, yo como que tengo que ir a hacer allá, nada. Y alguien yo me, habría ido. Alguien yo, me dijo, y alguien me dijo, yo habría ido. Y alguien me dijo, venga. No. Yo habría ido. Yo así de no. Sapo nomás. ¿De culado? No. No le llego allá, mono. No le llego allá. De verdad. Pero siguió de cerca el cubrimiento digital, ¿o no? No, pues por ahí las foticos y las vainas que se le aparecieron a uno, como claro, en el timeline, ¿no? Sí. Gabriela, sí, sí, sí, muy guapa, Gabriela, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues todo el tema de lo que hablaban de tu tina y el vestido y, en fin, no, es demasiado, no sé. ¿Muy glamurosa la cosa para usted? Sí, de pronto yo no estaba creo, muy Uribe. Yo creo que usted podría fácilmente habitar esos espacios de la élite colombiana. ¿Sabe qué? O sea, usted lo lograría. Si se lo propone, lo lograría. Yo sí, si es que soy demasiado ñero para poder. ¿Sabe qué? Yo tengo como una aversión. Ajá. Tanto a los matrimonios como a los entierros. Son, ¿no jodas? Son dos celebraciones que no me ¿de verdad? El entierro no es una celebración, Uribe. Bueno, para alguna gente sí. En México sí. Para alguna gente sí. No conozco a la primera persona en México es una celebración, claro. ¿En serio? Día de los Muertos. ¿Dónde? El Día de los Muertos es una celebración famosa. Pero eso no es un entierro. Ah, pero se celebra de eso y hay decoración de tumbas y hay una cantidad, okay, de celebraciones, comillas, alrededor, okay, del tema. Hay entierros. Pero, que sí. Pero bueno. Pero entiendo el tema en el contexto, me he hecho eventos como tal, okay, llamémoslo, okay, así, o reuniones, sí, sociales, sí, que no me gustan, matrimonios y entierros. O sea, si yo lo invito, yo, a mi matrimonio, no va, ya para anotarlo aquí. Si usted me invita, si usted me invita a matrimonio, probablemente participelo. Porque necesito que usted vaya, porque usted hace parte de la alta alcurnia. Digamos que es probable que sí vaya, Andrés. Mediática. Ah, bueno. Además, porque le profeso cariño, ya, ¿no? Cuando 113 alma bendita se iba a casar, yo estaba dispuesto a acompañarlo en esas lides. Sí, claro. Pero pues no, nunca supe qué sucedió con ese asunto. Nadie. Sí. Nadie supo nada y mejor no, que, y la felicidad la habita felicidad en esa ignorancia, mi estimado Uribe Tillo. Sí, es un tema más como de que sí, no me llama la atención. Qué curioso. No, y sobre todo si es un matrimonio de alguien que no es muy cercano. Eso sí, es harto. Como gastarle plata, etc. No, eso es harto. No, si es amigos o gente cercana, así como muy, muy, muy cercana, vaya y venga. Pero que no, que se casa su primo segundo de no sé qué va. No, bien pueda, le deseo toda la felicidad del mundo, pero no. Okay. Hasta allá no. Sí, no. Y al otro, pues sí es porque, no sé, me da vaina. No, me genera mucha incomodidad. El tema de los funerales y los entierros y esa vaina no es fácil. Sí, no es fácil, es correcto. Incómodo. Sobre todo porque uno casi nunca, no hay mucho que decir ahí, ¿no? No hay mucho que interactuar, no hay nada que uno pueda decir que funcione mucho, ¿no? Entonces es como que no deja de ser un tema complicado. Pero ese soy yo. Estas son mañanas de la X-1039, por ahí me escribió Gonzalo, uh-huh, Rodríguez. Sí. Me dice que los Mercury Awards son solo para británicos y casi siempre han ganado discos debut. Ya. Él no sabe si es un requisito o pura coincidencia y les dan una plata. Ah, bueno. Estábamos hablando hace un rato que ayer entregaron los Mercury Awards y le dieron el premio a una banda, a un álbum muy bonito además, muy, sí, chévere, que se llama This Could Be Texas. El grupo se llama English Teacher. Estábamos hablando dentro de las noticias con las que amanecemos hoy aquí en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Recuerden que tenemos una pregunta andando que tiene que ver con Linkin Park y Emily Armstrong, su nueva cantante. Pásese por X, la X más música. Runaway Baby de Bruno Mars, que está de moda por estos días con la nueva canción con Lady Gaga que se llama Die With A Smile, ¿no? Buena canción. Oiga, Andrés, me dejó preocupado usted. Bueno, preocupado no, contento. Ahorita que estábamos hablando del tema anterior que usted dijo, y si lo invito a mi matrimonio, o sea, ¿ya eso tiene fecha, Andrés? No, todavía no. Cuente, porque es que yo... No me meto en problemas, no, hombre, que está muy... Apenas está arrancando la semana y usted ya metiendo cizaña, Uribe. Pero, al contrario, para mí me parece una felicidad. Pero la boda real le va a quedar en pañales. Estoy seguro. A mi boda, solo les digo eso. De una vez me comprometo a ir. Listo. Comprometido ya. ¿Tiene visa vigente y todo? Sí, pero no sé, me imagino que la tuya se requiere otra visa distinta a la norteamericana. Exacto, sí. Ya es una visa por allá. No sé, ¿a dónde va a ser? Tailandia, solo una vaina. ¿Ubicas en el mapa Asia? Entonces, ¿Asia? Ok. Mirando. Listo, muy bien. Oiga, taquilla del fin de semana, ¿qué pasó por ahí, Uribe DJ, que usted nos pueda contar de pronto en temas de cine? ¿Hay algo pues que le se fue pueda bien, reportar? Le fue bien a Beetlejuice, ¿no? Le fue muy bien, la gente asistió, ¿no? Más de 100 millones de dólares en taquilla, que está bien para... ¿Para el primer fin de semana? Sí. Sí, claro. Está bien. Está bien, ¿no? O sea, tenía sus detractores como sus... Sus fans, pero creo que le fue mejor con los fans que con los detractores. Uh-huh. Entonces, pues, creo que bien por ese lado. No vi más cosas por ahí, pues. Uh-huh. Así como hablando de cine y televisión, pues vi que se dieron unos premios, la primera ceremonia de los Emmy, ¿no? Sí. Porque la ceremonia oficial es dentro de 8 días, el próximo domingo. Y vi que Jamie Lee Curtis se ganó un premio por su participación, su actuación como la mamá de Carmi, de Bear, el oso. Correcto, en el episodio Fishes, que hizo un papelón fantástico. Pero me parece curioso que le hayan dado ese premio así como por fuera de, ¿no? También de The Bear, John Ventral se ganó el premio masculino. Ese es el uh-huh. premio a mejor actor invitado yeah. en una serie de comedia, en este caso, que yo sigo diciendo, a mí me parece que The Bear no es comedia. Nunca me ha parecido comedia. No sé por qué está encasillado en eso. Me parece, de hecho, me parece un muy buen drama. Uh-huh. Pero, ok, está bien. Y en cuanto a drama, los actores invitados fueron Néstor Carbonell en Shogun, fue el ganador a mejor actor invitado uh-huh. en drama. Y mejor actriz invitada en drama fue Michaela Coel por Mr. and Mrs. Smith, una serie que no me ha interesado verla. Yo ya la arranqué. Yo sí la vi. Porque como que con la película de Brad Pitt y Angelina Jolie tuve para que no me gustara mucho, pero no sé. A mí me gustó. ¿La serie está buena? De la oportunidad. Sí, yo también ya la arranqué. Ok, bien. ¿Qué más andan? ¿Ya terminó Yellowstone? No. No, tampoco, Andrés. No. Empecé las dos casi que al tiempo. ¿Y que vuelve, no? Vuelve para una sexta temporada o quinta temporada, estoy confundido. Yellowstone, no. Yellowstone iría por la segunda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que? Entonces lo estoy confundiendo con otra. ¿Cuál es la que vuelve? No sé cuál. Hay una serie que vuelve, que habían cancelado y que vuelve. Bueno. Creo que sí ves que Shogun se quedó con la mayor cantidad de nominaciones, se convirtió en la serie con más nominaciones en la historia de los premios. Sí, y esa es una que yo no he podido empezar. Mm. Bueno. Y todo el mundo me dice que es una maravilla de serie Shogun. Sí, ¿no? Está muy bien hecha, está muy bien fotografiada, todo el vestuario, las actuaciones, es una gran, gran serie. Lo que pasa es que la historia es pesada. Ya. Esa historia es muy densa porque sí es la historia de... los británicos por el mundo conquistando, los japoneses soportando, los portugueses evangelizando, la iglesia católica ahí. Es que, tiene un fondo histórico que puede ser difícil para mucha gente que quiere ver pues cosas mucho más ligeras o... profundamente dramáticas, como decía usted, con The Bear, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero aquí sí estoy viendo que Yellowstone renovada para una sexta temporada. ¿Verdad? ¿De qué hablan? Sí, Yellowstone, claro. ¿Seis temporadas sí, ya? Sí, claro, que es que supuestamente la quinta era la última, pero decidieron que la renuevan para una sexta. Okay. No, pues es que el último capítulo queda todo en el aire. ¿Usted ya se la vio toda? ¿Las cinco temporadas? Yo ya me la vi toda, sí, claro. Okay. Yo ya me vi todo Yellowstone, me encantó esa berraca serie. Yo pensé que era nueva. Vaqueros modernos. No. Bueno, vaqueros bien. Modernos. Sí, chévere. Estas son Mañanas de la X, hablando de televisión y cine. Son las 9:54 a.m. Waffle House en Mañanas de la X, 103.9 FM, Uribe DJ, Linkin Park, opiniones. Pues yo creo que desde el día que se anunció el regreso de Linkin Park, Yo creo que mi opinión fue como muy clara y es que hay gente que pretende que Emily Armstrong le suene a Chester Bennington y pues creo que esa nunca ha sido la intención de la banda, ¿no? Reemplazar a Chester nunca ha sido el fin, sino regresar a la música, que creo que lo hablábamos por aquí entre nosotros y era como que, pues, es una de las necesidades que debe sentir un artista, ¿no? Poder volver a un escenario, poder volver a un estudio y teniendo un proyecto que fue tan exitoso como Linkin Park y pues sufriendo una desafortunada pérdida después de hacer un buen luto durante un buen tiempo, pues es momento de regresar. Obviamente, pues hay formas de regresar, nunca será lo mismo. En este caso le apuestan a una renovación de la banda con una voz femenina al frente, que aunque le han dado mucho palo, a mí me parece que suena muy bien. Seguramente lo que pasa es que la gente la sigue comparando cuando ella canta una canción de las anteriores de Linkin Park, pues obviamente la gente le va a chocar de pronto, claro, porque va a empezar a hacer comparaciones mentales. Yo creo que Linkin Park de aquí para atrás hay que oírlo como estuvo con Chester y empezar a oírlo distinto de aquí en adelante, ¿no? Creo que el tren de Chester Bennington, pues desafortunadamente ya partió y este es un proyecto distinto, pero que tiene un nombre conocido, que es Linkin Park. No deja de ser un gran reto de todas formas, pero pues en últimas fue la decisión de la banda. ¿Qué pueden opinar? Uno puede opinar 1400 cosas, pero pues fue su decisión para regresar hacia la música y pues está bien que se arriesguen y que hagan para adelante. Sí, hay un contraste importante en esa opinión y es la poca conexión y química que hay de ese grupo en tarima. Yo vi el live stream el viernes en la noche. Sí. Y uff, hermano, es difícil de ver. ¿Por la incomodidad de los integrantes? Sí, es muy... hay química, no funciona. ¿Pero de todos en general o solo con Emily? De todos. Ya. O sea, ninguno de los que están subidos en esa tarima se siente cómodo. Es muy palpable. Puede ser una impresión, y lo es, ¿no? ¿Será que...? Bueno, ahí también existe la posibilidad de que les haya tocado volver por contratos discográficos. No. Y no necesariamente que quisieran. No, esa no es la razón. Ok. No, la razón no es esa. La razón es muy... Se lo decía Shinoda a Saint Lowe en la entrevista que le concedió en exclusiva a Apple Music, que había encontrado una conexión con Emily Armstrong, que se habían sentado a escribir música, a hacer música juntos, y que de repente se dieron cuenta que podía funcionar. De hecho, a los demás integrantes del grupo le reconocen a Emily esa cercanía que hubo en el estudio grabando el nuevo disco y la nueva canción que se llama The Emptiness Machine. De hecho, la canción es mucho mejor que la interpretación de las canciones anteriores. Es decir, hay varias cosas que hay que tener en cuenta con el caso de Linkin Park y Emily Armstrong, que es una de las noticias de las que estamos hablando el día de hoy, y es que los zapatos de Bennington son muy difíciles de llenar porque hay un tono y una naturaleza muy única y auténtica en la forma como Bennington le dio un sello personal a una banda que no era su banda, pero que con base en ese sello que imprimió, parece que fuera su banda. Y cuando alguien más se acerca, es imposible para Armstrong, por ejemplo, en tarima, es imposible no querer emular ese tono, esa autenticidad, esa nota puntual de Chester Bennington cuando canta canciones como Crawling o como In The End u otras grandes canciones del repertorio de Linkin Park. Y es tan compleja la situación en la que se puso Emily Armstrong como la cantante de Linkin Park cantando estas canciones en ese live stream que muchas de las canciones que canta, ella termina acudiendo al público para que sea el público el que canta, porque ella de veras no siente la confianza y la seguridad para poder llenar esos zapatos. Y cuando se monta en los coros o cuando empieza a cantar, evidentemente ella no quiere hacerlo, pero termina imitando mucho a Chester. Y ahí fracasa rotundamente la idea de tener a Linkin Park de vuelta con un repertorio clásico. Sin embargo, pues, The Emptiness Machine, ¿usted ya la oyó? Aquí estamos oyéndola. Escuchemos lo nuevo de Linkin Park. Esto es The Emptiness Machine. Ahí está Emily Armstrong. A mí me gusta cómo suena esta canción. Ella es muy buena. A mí me gusta cómo suena esta canción. Entiendo. Sí, yo sé que es complicado, sobre todo para quien es fan de Linkin Park. No, ahí vuelvo y le digo, mire, en el repertorio nuevo no hay dudas. Qué gran decisión. Sí, claro. Tener a Emily Armstrong cantando. En el antiguo, Es una nueva banda. Claro, pero sí, entiendo que ese puede ser un problema para los shows en vivo, porque la gente quiere oír los clásicos de Linkin Park, porque esto no lo conocen. O sea, esto hasta ahora acaba de salir. Quien compra tickets es porque simplemente ve Linkin Park y dice, voy a oír Faint, voy a oír In The End, voy a revivir mi adolescencia. Sí, sí. Pero, o también dicen, bueno, quiero ir a ver qué es la vaina, quiero ir a darle la oportunidad a Emily, ¿por qué no? También, ¿no? Pues porque si son fans de la banda y de todas formas, pues siguen el camino de Shinoda y de los otros cuatro más, son cuatro más, creo, pues ahí estarán también, ¿no? Yo también he visto opiniones de fanáticos que siguen adelante con la banda y que quieren ver qué va a suceder. Sí. Pues puede que después de verlos en vivo se bajen del bus, no sabemos. Estas son Mañanas de la X y sus opiniones las comentaremos más adelante en instantes aquí en Las Mañanas. ¿Qué opina del regreso de Linkin Park con Emily Armstrong en @la X? Más música. Está abierta la encuesta y queremos conocer sus opiniones y obviamente leer sus votaciones. Aquí están los Kings of Leon. Esto es Notion en Mañanas. Notion de los Kings of Leon. Está perreando Taylor Swift, ¿no? Sí, estuvo ayer. ¿Cómo? En la final del US Open. Ajá. Estuvo con su novio, Travis Kelce, y en uno de los momentos de descanso de los jugadores, pues ponen música, pusieron Bad Bunny, que también estaba entre los espectadores, y estaba perreando como se debe. Bien. Con un vaso del cóctel, me imagino yo, del US Open. Ajá. Qué raga para gustarle el trago, ¿no? Y la fiesta. La fiesta. La fiesta, sí. Le gusta. Se baila el himno. Es una cosa impresionante. Sí, a esa le encanta, ¿no? Sí, no, eso le ponen el himno. Oiga, se acabó el US Open, ¿no? Y ganó un estadounidense por primera vez en mucho tiempo. No, ganó un italiano. ¿Ah, sí? Ganó. Yo pensé Yannick que había ganado un norteamericano. Estaba en la final. ¿Fritz? Fritz. Y no había estado un jugador norteamericano estadounidense. ¿Desde qué? ¿Desde Sampras? Desde Sampras, sí. O desde Rory. Creo que desde Sampras. Pero sí, esa era la noticia. Lastimosamente no pudo contra el italiano Sinner, que es el número uno del mundo y lo demostró ayer. Ok. Ok, bien. Sí. Y estaban todos, estaba Matthew McConaughey, pues la mayoría Matthew McConaughey. Sí, todas las celebridades van al US Open. Sí. Ese es un pantallazo fijo y obligado. O sea, el US Open se ha vuelto un lugar para viralizar una foto. Exacto. Lewis Hamilton. Ah, el corredor. El corredor, el piloto de Fórmula 1. Actores, actrices, personales de la música, estaba Bad Bunny. ¿Qué ha pasado con Bad Bunny? Es una muy buena pregunta. Quietísimo, ¿no? Quieto. Sí. ¿Con qué irán a salir? ¿Qué le harán? ¿Qué irán a hacer para poder volver a poner a ese tipo en el mapa después de la hegemonía cultural de la que gozó durante los pasados 4 años. Eso es una labor bien, bien complicada. De pronto están trabajando en eso en este momento, ¿no? Sí, yo habría empezado por un halftime show. No hay cómo hacerle un halftime show al Bad Bunny. No, eso es muy gringo. La NFL es muy gringa. Bueno, sí. Mucho. Uy, no, no, no. Dudo que reciban un. Pero estuvo Shaki. Pero no sola. Estuvo con Beyoncé, ¿no? Con J-Lo, perdón. Con J-Lo. Sí, es que es muy difícil. Y no fue las presentaciones memorables del Super Bowl. No. Realmente no. No fue de las presentaciones memorables. De hecho, muy criticada en ese momento, ¿no? Bastante. ¿Se acuerda? Sí, igual pues todo el mundo le da palo a todo. Las que a uno le han gustado, todo el mundo les da palo también. Pero a mí sí no me gustó, a mí no me pareció tan chévere. Hay gente que dice, ¡oh, la mejor de la historia del Super Bowl! Bueno, está bien, al que le gusta. Le sabe. Sí, exacto. Pero sí, por ahí estaban Matthew McConaughey, Jordan Childs, estaba Maren Morris, estaba Bon Jovi. Bon Jovi estaba ahí. Estaba Stephen Colbert, estaba Emily, su amiga Emily. Mi amiga Emily Ratajkowski, estaba Hugh Jackman también, estaba Serena Williams, estaba John Mayer, el cantante, estaba Alicia Keys. Todo el mundo, la creme de la creme. Sí, faltaste tú, chef. Faltaste tú. ¿Y tú? No. Sí, por estar contemplando la ida a visitar a tu tina. Sí, exactamente. No quisiste. No, me quedé sin el caldo y sin las tajadas, como dicen por ahí. Entonces no fui ni al uno ni al otro. Estas son mañanas de la X. Oiga, este fin de semana hicimos nuestro primer especial de Tusas. Ajá. Y salió divertido. Bastante bien, está en la página web, ¿no? Sí, nos divertimos mucho con ese conteo de canciones de Tusa. Muchas de ellas propuestas por oyentes. También pusimos las favoritas del equipo, en fin. Y sacamos también un consolidado de 60 canciones. Comenzamos este fin de semana de las 60 a la 41, así como hicimos con nuestro especial de Power Ballads. Está bueno. Que ya está completo en la xmasmusica.com. Y este fin de semana comenzamos con las canciones de Tusa y estuvo bien chévere, bien divertido. Muchas anécdotas, muchos cuentos, muchas historias alrededor de las canciones. Así que vaya y escúchelo si se lo perdió. Y si se lo perdió, entonces también recuerde que la playlist está disponible en nuestro canal de YouTube. Por si quiere tener esa música en su YouTube, ahí estamos. Así que suscríbase a nuestro canal, La X Más Música, y active notificaciones para saber cuándo estamos actualizando nuevas playlists. Utilizando un clásico del jazz escondido en la década de los 70, llamado Could Heaven Ever Be Like This, que originalmente fue la inspiración de una canción llamada All Right, de Jamiroquai. Ahí estaba Jamie XX con su compañera de banda, Romy, de The XX, haciendo Loud Places, aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Y vamos a las respuestas y a la encuesta en arroba la X más música en X. ¿Qué ha dicho la gente, Andrés, sobre Emily Armstrong? El 70% de los encuestados en Twitter dice que sí le gustó el regreso. Ah, vaya. 29,2 dice que no le gustó. Nice. Carlos dice que es como la gira de Sorati, de Soda sin Cerati. Mezclé Soda y Cerati. La gira de Soda sin Cerati. Sodati. Exacto. Sodati. Exactamente. Vea. Buen nombre para un proyecto de covers. Para un tributo. ¿No? Sodati. Que seguro ya estará por ahí. Sí. Si no, pues ahí les dejamos la idea. También nos dice que Tatico, que si dejamos a un lado el legado de Chester y nos olvidamos un poco de ello, la banda funciona con la nueva vocalista. Sí. Y okay. Dice WP que como fan que creyó nunca poderlos ver, está más que feliz. Estas son Mañanas de la X. Uribe DJ, Billy McFarland, ¿le suena? Billy McFarland, a mí, ¿por qué me suena? Es que hay tanto McFarland que me confundo. El fundador del Fire Festival. Ah, ya, sí, porque estaba pensando en McFarland, el de Family humorista, Guy. El humorista y... Porque es que hay un McFarlane humorista. Hay un McFarlane que hace figuras de acción, juguetes, que son okay. muy famosos también. Sí, el dibujante de Spawn. Y esta, que originalmente fue dibujante de Spider-Man. Correcto. Y bueno, y ya este Billy McFarlane. Pero ese no es McFarland. Ese es McFarlane. Ah, bueno, ahí está, vea. ¿Sí ve? Muy sí. complicado pero no, sus sí, apellidos. Pero McFarland sí es el de Family Guy. Ahora, Billy McFarland... Fundador del Fyre Festival. Sí. Ha anunciado Fyre Festival 2, Uribe DJ, pero, para abril. Pero qué 2025. Necesidad. ¿Para qué? Pero sí, o sea, después de tanto problema, ¿no? Ahí ¿Para sí quién que le va sí a ir? Es cierto. No, lo que me preocupa es que seguro le va a ir gente, porque hay gente para todo. El Fyre Festival 2 sucederá el 25 de abril de 2025. Así que estamos a 7 meses y medio. Le dijo al programa de televisión Today en NBC. Tenemos una isla privada en la costa de México, en el Caribe, y tenemos una compañía increíble de producción que está manejando absolutamente todo a la perfección. Sí, dicen que la idea es que el aforo sea 3.000 personas, ¿no?, en la isla, y que las entradas van a estar entre los $1,400 para arriba. Este empresario fue sentenciado a 6 años en prisión por cargos relacionados con fraude de transferencia de dinero luego del fracaso del Firefest en 2017, que dejó a miles de asistentes sin comida, sin agua, sin acomodaciones y sin medios para poder irse de una isla en las Bahamas que originalmente había sido de propiedad de un reconocido narcotraficante colombiano. No estuvo los 6 años en prisión, estuvo menos de 4. Sí. No. Sí, liberado salió, en 2022 y sí. vuelve a hacer lo mismo. Es como que la justicia bien gracias la bien gracias me la paso por la galleta. Claro, y ahí es donde yo digo, así el tipo ya tuviera confirmado un lineup, vendidas todas las entradas, yo no le iría por el solo hecho de lo que pasó con el primero. Claro. El solo hecho de ser semejante delincuentazo. Sí, claro, o sea. ¿No? Yo como, ¿por qué le voy a patrocinar otra vez esa vuelta? Así la segunda salga bien. Creería que después de tanta vaina, la segunda le tiene que salir bien. No. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Pero no. Rocket de Def Leppard de Mañanas de la X103.9 FM, nuevamente invitándolos a quienes no habían llegado a la sintonía, apenas lo están haciendo ahora, que si tienen algún emprendimiento musical, vayan esta semana completamente gratis a las sesiones que llevará a cabo el Bogotá Music Market. El Bogotá Music Market es el mercado nacional de música e internacional de música más importante del país. Es organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, es un programa cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si usted quiere conocer un poco más sobre las actividades de esta semana y de este año, de este importante mercado cultural, visite el bogotamusicmarket.com. Arranca, hoy estamos a 9, arranca hoy el Bogotá Music Market, va hasta el 13 de septiembre, no se lo puede perder. Ahí va a encontrar, si usted es un artista emergente, bueno, si ya no hizo selección de... si apenas está llegando a la sintonía y dice, okay, soy músico, soy cantante, soy baterista, soy guitarrista, tengo un grupo, tengo un proyecto y no sabía de este tema, bueno, ya está un poco tarde para poder inscribirse, para poder lograr entrar a las ruedas de negocios y a las showcases, pero no importa, vaya y conozca el Bogotá Music Market, haga networking, conéctese con gente profesional en la industria, viene gente de todas partes, de todos los festivales, están las agregadoras, están todos los grandes participantes de la industria de la música vinculados en un solo lugar, bogotamusicmarket.com, programa cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá en las mañanas de la X, mi estimado Uribe DJ. ¿Hay foto de Jennifer López? ¿Muy plateada? Sí. Sí, la vi. Sí. Foto de Jennifer López con Matt Damon. Ajá. Cogidita de la mano con Matt Damon. Ah, mira. Pero sí, lo que pasa es que pues ellos son amigos de hace mucho tiempo también, porque Matt Damon es el mejor amigo de Ben Affleck, ¿no? Entonces, pues, pero ahí hay una pregunta interesante también, ¿no? Si su amigo y su pareja rompen, ajá, ¿cómo sigue la relación entre usted y la expareja de su amigo? Te pregunto a ti, Cata, por ejemplo. Cata, muy buenos días, bienvenida. Yo, o sea, está bien que sigas la amistad con el amigo, pero ¿por qué le tienes que coger la manita? Ah. De pronto estaba perdida y necesitaba ayuda. Pobrecita. Puede ser. No, o sea, yo sigo siendo amiga de exnovios de amigos míos, pero yo no voy a andar con él de la mano y ahí. Ay, no. Esto yo se creo puso que. Bueno. Yo, un momento. Yo creo que la foto, como todas las cosas, está descontextualizada. Exactamente. Sí, claro, seguramente. Muy descontextualizada. Sí, sí. Seguro estaban hablando de alguna cosa, de pronto Matt Damon le estaba contando alguna vaina suya y ella le cogió la mano y le dijo, la foto. Fresco, todo sarcasmo. Bien. Noto su sarcasmo. Se iba a caer y él dijo, No. No estoy siendo sarcástico. Noto el sarcasmo de los dos. Se lo juro que no estoy siendo sarcástico. No lo estoy apreciando. No. La foto se nota que ellos están en un evento y están sentados el uno al lado del otro y ella le está cogiendo la mano. Es como amistad. Y él está como con la cabeza agachada. Mi teoría es que de pronto él le contó alguna vaina personal y ella le cogió la mano y le dijo todo bien. Todo va a estar bien, Mario. Pero, ya están saliendo, tienen algo, está traicionando Matt Damon a Ben Affleck. Seguramente por ese lado es la vuelta. No lo sé. A mí me parece que... ¿Les debe importar tanto lo que opine todo el mundo en este momento a ellos? Yo estoy convencido de que ninguna de esas celebridades quiere verse en esas fotos, todas granuladas, todas sobreexpuestas, todas ruidosas de los paparazzis estadounidenses. ¿Qué cultura más tóxica es esa? Cata, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Disfrutaste? ¿Saliste de rumba? ¿Qué hiciste? Que se pueda contar. Sí, salí a bailar, pero me devolví tempranito, 12:15 de la noche, yo estaba entre las cobijas, tranquila. Ok, cuéntanos un poco sobre la experiencia de baile, por favor. ¿Dónde fue? No, queremos sentirnos jóvenes. La 85, no, un sitio que ni idea, terminé allá metida. O sea, ¿te llevaron? Sí, estaba Catalina, un poco obligada. Catalina, pero, caramba. No, ya... ¿Era un date? No, estaba con mis primas y fue como, nos tomamos un par de cócteles y bueno, vamos a bailar a algún lado. Pero la... Pues ¿quién escogió el lugar? Yo me sentí muy vieja. ¿Quién escogió sí, el es lugar? Que lo estás. ¿Qué te vas a hacer, vieja tú, Catalina? No, te lo juro, o sea, me sacaron a bailar y era como, ¿pero tú sí tienes cédula? O sea, es que se veían todos muy chiquitos. No sé a dónde me llevaron, no sé ni siquiera cómo se llamaba, pero tal vez por eso también a las 12 dije como, bueno, es hora de irme. Sí, claro, antes te quedaste harto. Sí. Ay, Cata, ¿cómo así? No, yo pensé que de pronto te sentiste vieja porque de pronto habías escuchado algún reggaetón y no lo reconociste. Ah, no, yo sí me lo sé. En ese lado estoy muy actual. ¿En eso sí estás actualizada? Sí. ¿Escuchaste el disco de Jayco? Ay, no. Es que, ¿sabes qué? Yo no soy de escuchar un disco de reggaetón completo. ¿Ah, no? No. ¿Pero el Data de Tiny no te gustó? Canciones, sí. Claro, pero empiezo como, escuché tres canciones y si ya me llaman la atención esas tres, me voy al disco. Si no, si es como... O sea, tú no eres de cultura de álbumes en realidad. ¿De reggaetón? No. ¿De reggaetón no? No, a la cuarta canción ya estoy como, uy, me desconecto. Óigame, volviendo a la foto de Matt Damon y J-Lo... Es importante dejar muy claro en el contexto que esa era la fiesta de after party de la premiere de la película Unstoppable, que es protagonizada por Jennifer López y producida por Ben Affleck y Matt Damon. Ya. Entonces es importante que eso esté en el contexto. ¿Y ya estaba ya Ben Affleck o ni idea? ¿Tus cables lo han revelado? Yo no he tenido esa información. Creo que no estuvo. Okay. Por obvias razones. Complicado. Pero pues Matt Damon tenía que estar. Porque ellos dos, la productora de ellos dos, pues es la misma empresa. O sea, alguien tiene que ir a representar allá. Y está bien. Cata, hablemos de la boda del año. Santos Tafur. Cuéntamelo todo. Qué envidia. ¿Sí? ¿En serio? Claro. O sea, tú... ¿Está claro en tu panorama que tú quieres algo así el día que te cases? No porque yo quiera algo así, pero porque me toca pagarlo, pero qué rico ir a disfrutarlo. La boda real. ¿La boda la paga la novia? Yo no sé si la abuela. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo se reparten esos gastos? La novia no, el papá de la novia. El papá de la novia paga la boda. Exacto. Pero no creo que todavía. La luna de miel la paga el novio junto con los anillos. Ok. ¿Y los papás del novio qué pagan? Nada. Nada. ¿Nada? La separación. No. No puede ser. No, yo no creo que, de pronto hace años sí, pero yo ahorita no creo que eso todavía esté dividido así. No tengo ni idea, ¿no? Yo necesito que eso siga en funcionando. En mi absoluta ignorancia, si a usted le convendría, ¿no? La boda Santos Tafur es un ejemplo de elegancia y sencillez, escribieron en Twitter este fin de semana, desatando un torrente de polémica. Sí, claro. Sin lujos ostentosos, sin tanta parafernalia, ni tanto show, solo mostrando amor y autenticidad. Definitivamente, pues, la verdadera clase y elegancia no necesita demostrar nada. ¿Qué opinas, Cata? ¿Cierto? Es una boda cero barata, estuvo Grupo Niche, estuvo sí, no. Gracie. Es que cero ostentosa. O sea, que no. Fue muy clasuda y muy elegante versus otras, sí. Pero claro. Que haya sido una boda económica. Humilde, no, tampoco. Cero, muy elegante, eso sí. El casado es Esteban. Sí. ¿Cierto? No Martín. Sí. Martín es el que va a ser presidente. No lo sabemos. ¿Cómo comenzó? Es lunes, ¿no? Increíble cómo comienzan las cosas, ¿no? Sí. Comenzó todo en Instagram, ¿no? Sí, con un mensaje directo, ¿no? Sí, de algo de la carrera, que le ayudara a averiguar algo. Sí, que porque no le contestaban. Un hombre que resuelve. El man dijo, ¿cómo le caigo a llegarle por el lado académico? Sí, el hombre le dijo, había hablado. El hombre le dijo, hola Gabriela, ¿cómo vas? Necesito tu ayuda, por favor. Nadie me ha podido averiguar si la especialización en gestión pública e instituciones administrativas es solo para abogados o no. Y me acuerdo que me comentaste que estás trabajando en los Andes, entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar. Muchas gracias. Es que llamo al número que sale en la página, pero nadie contesta. No. Ese fue el mensaje que empezó todo. El que no hablas porque no quiere. Ese man se tiene que considerar muy afortunado pero en la vida. Pero Catalina, ¿tú has visto los mensajitos anteriores? Sí. Los mensajitos anteriores a ese mensaje que es el que detona la relación. Sí, que es como son que todos en visto, ¿no? Sí. Todos ignorados. ¿Qué nivel de exposición? Julio 7 de 2017. Sí. ¡Feliz cumpleaños! Y ella le dice, gracias. Pues es que ella estaba en otra relación. ¿Y el siguiente? ¿Y no había otro? Había otro. De tu tierra. Que sí, pero no se sabe porque él le hizo un reply a una historia de ella con carita triste llorando. Ella le hizo reply a una historia de él con carita triste llorando. Y él le contesta, tu tierrita, con un muñequito bailando. Entonces me imagino que la historia sería algo como ella extrañando algún lugar de Colombia. De Cali o algo así. Seguramente. Claro. Y él dice, tu tierrita. Ahí como, ¿qué nivel de exposición? Eso es lo mamón de ese tipo de bodas y relaciones, que hasta eso se sabe. Pero ¿cuál pues sería es el precio? El primer chat con tu novia. Fueguitos. ¡Ay, no! No, ya perdió. Andrés ya perdió con Cata. Pero Andrés está muy bien organizado, está muy feliz. Andrés es de esos hombres afortunados que comenzó con un mal chat y terminó muy bien. No, yo empecé con mi novia en real time, o sea, en la vida real. ¿Sí? ¿Los presentaron o usted se acercó como todo un galán? Nos presentaron. Ok. Entonces, sí, no hubo esos primeros chats, no hubo. Qué difícil es conocer gente si no es de una manera así social, ¿no? Hoy día es más difícil, sí. Porque hay otras culturas como la británica, europea, que si se mandan de una, ¿qué hubo qué? Camine, vamos a tomar algo. Exacto. Pero por lo general uno requiere un entorno social como para que le presenten a uno a alguien o para acercarse, sí. ¿No? Con el tiempo ese entorno se reduce más. Sí. ¿Te han llegado con un argumento contundente por DM? O sea, ¿te han logrado como llamar la atención y decir, ok, let's do this, let's go out? ¿Sabes qué? Es que igual, es como que salir con seguidores me da un poquito de sustico. Pero, por ejemplo, es que Esteban Santos no es un seguidor. Exacto, ¿no? Ah, bueno, pero una es persona que, de ese nivel... que no sea fan, pues. Sí, no, me refiero. sí, a alguna persona que se meta entre tus DMs. Sí, y sí. Te haya echado un cuento y diga, ok. Vale la pena, lo hizo bien. Altures. Sí, pero porque ya nos conocíamos presencial antes. Sí, claro, te entiendo, como, no, obvio. Ok. Ya. Y, pero, y, y, y ¿Te echó algún cuento que valga la pena contar? O sea, ¿te enredó bien? Prefiero no contar. No, no, pero no tienes que decir, no tienes que decir nombres propios ni nada. No, porque ni más es que me temo que está muy close to home. Sí, ajá, en términos, sí, de medios. Ya, entonces, entiendo. Mejor dejemos así, sí. Catalina, sí. Gracias por la pregunta. Estas son mañanas de la X103.9 FM y On The Radio. Viene en camino con Cata Blanco, luego de eso el gran Uribe DJ en 125 y posteriormente el dúo dinámico Cata y Gary en Sound City.